Hoy te cité en una parte del programa porque hablábamos del inicio de los primeros campeonatos en la Argentina. Y yo decía, Checho debe saber del inicio del fútbol porque muchos de los clubes de la zona sur de Buenos Aires, que es tu zona, tienen que ver con las estaciones del ferrocarril. Nada que ver con la telefonía, pero te cité No, por no, eso. pero válida, válida. Valía. Sí, era así, era básicamente en cada estación Un club. había un equipo, claro, un Seguro, club, ahí. se había formado un club. Ahí Y después, está, bueno, por ejemplo, en el caso de mi club, era que se independizó de Racing y por eso es independiente. Ahí está, eso también lo aclaró Pablito, ¿eh? Ah, mira, no sabía, no sé. No, no, pues estoy en Colón, yo, así Pues que no, no, no, por eso te disputé aclaro. al inicio nomás y, como te digo siempre, a tu bajá y me acompañan y ahí ya ni bien entro en Ubajá y ya no se me va la señal ahí, Ahí pero bueno. está, bueno, pues un tirón, che, andamos bien entonces ahí, ¿eh? Un Che, lujo, bueno, un lujo. Checho, nos metemos en el micro, que estamos muy contentos de iniciar, porque obviamente sigue la época complicada por el tema de la pandemia y sigue mucho la utilización de la telefonía celular. Tenemos que hablar de que arrancó un año nuevo, podemos hablar de novedades para este año, Checho. Novedades a nivel Movistar, tenemos la promo, la que publicamos ahí Sí, sí, para sí, sí. exclusivas para oyentes de la radio, que ya tuvimos algunas consultas y demás, estuvimos ahí hablando con los clientes, esperemos Perfecto. que sean clientes de Movistar. Vamos a tratar de que tengan un servicio acorde a lo que esperan, que es la idea. Y tenemos una promo que son cortándote a Movistar, manteniendo tu número, que siempre hablamos de la portabilidad, pero es importante recalcarlo, Pablito, vos siempre me Seguro. lo decís, que te vuelven a preguntar y cómo es perderse el número, no. Acá mantenés el número, en este caso es portabilidad prepago encima, o sea, ni siquiera necesitas un abono que pagar todos los meses ni nada por el estilo, que te portamos a Movistar, desde personal o de Claro, tengas lo que tengas. Te portamos sin costo, por ser oyente de Vamos FM El Borde todavía. y de Mañana del Sur. Escuchen eso, ¿eh? Exclusivo para oyentes, ¿eh? Así Seguro, que por eso, por te eso. portamos y Movistar te regala 2.000 pesos de crédito, ¿Verdad? 5 gigas para navegar en cualquier lado, 2 gigas para redes sociales, o sea, 7 gigas en total, WhatsApp libre durante 30 días y llamadas libres a todos los Movistar. Mirá vos, Eso durante un mes. Vos decís, ¿qué pasa el mes siguiente? mirá. Por A ver. ejemplo, tenemos unos combos que vos armás dentro de la aplicación Mi Movistar. ¿Tenés algún combo? Por ejemplo, que es el que uso yo para mi hijo, que va una vez por semana al colegio. Viste que vas una semana Sí, sí sí. presencial, otra semana no. Entonces yo, para probar aparte la parte del servicio de Movistar y de los beneficios, yo le armo un combo para que tenga WhatsApp libre durante 7 días, más gigas, más llamadas libres a los Movistar, y me sale 130 pesos. Mirá. Armándolo desde la aplicación directo. Entonces, yo por 260 pesos lo tengo comunicado a mi hijo todo el mes, que Mirá son vos. las 2 semanas que está fuera de casa. Ah, Yo mirá cuando vos. necesita algo me manda un mensajito y está comunicado. Bien, Y si el ese es mes un que dato viene vos importante. necesitas perdón, Pablito, si el mes que viene, la semana siguiente necesitas un poquito más, dentro de la misma aplicación tenés el paquetizante que vos armás tu pack como vos querés. O Mirá. sea, vos le ponés la cantidad de gigas que querés, la cantidad de días que querés que te dure, todo lo que vos querés lo armás desde ahí y elegís vos qué pagar, básicamente. Esto, Perdón, hablo mucho. no, no, pero está buenísimo, pero vos sabés que me parece importante, Checho, el micro, porque está bueno educar, aparte de todo esto, porque hay gente que tiene el celular, pero todas estas cuestiones no sabe, ni siquiera sabe cómo verla en un celular, es decir, che, ¿cómo sé yo qué giga estoy usando, qué me está con ¿Qué me conviene para que el funcionamiento sea mejor? ¿Esto le podemos recomendar a la gente cómo estar al tanto de qué es lo que le conviene, Checho? En nuestro caso, yo siempre te hablo de nosotros y no de Sí, la Movistar, competencia. hablemos En Movistar. nuestro caso, claro. Yo lo que siempre le recomiendo, lo que recomendamos en el local, lo que recomiendo yo cuando ando por la calle y demás, es que se baje la aplicación. Ahí está. La aplicación Mi Movistar se llama, es gratuita, no te ocupa mucho lugar en el celular, lo cual es bueno. No te consume datos, con lo cual vos decís, che, me bajo la aplicación, pero me va a consumir un montón de datos cuando yo quiero consultar. La aplicación no consume datos de los que vos tengas. Vos ni bien entras a la aplicación te dice, en el caso de prepago, te dice, ¿cuánto saldo tenés y cuánto te queda del pack que vos armaste? Ahí esto está. es para que te decía antes. Ahí en está. el caso de tener un abono, te va a decir cuántos gigas te quedan de tu plan. Mirá, en ah, está el bueno. mes, cuánto vence, cuánto es la factura, dónde la puedo pagar, cómo la podés pagar. La podés pagar a través de la aplicación con una tarjeta de crédito. Perfecto. O sea, la aplicación manejás todo, absolutamente. Podés cambiar del plan, podés cambiar el número. Puedes hacer un montón de cosas desde la aplicación, Pablito. Entonces, y todo eso no te consume nada. Ahí está. Lo haces de tu propio teléfono. Esto, para. Como siempre digo, cuando necesiten alguna, que dudan y decís, che, no quiero hacer lío. A Entre Ríos 665, cruce las dos peatonales de Concordia, ahí a 20 metros de la esquina, estamos ahí en el local, tanto Toto, Florencia, Luciana o Fernanda los van a atender de recontra primera. Perfecto. Más si son oyentes de la radio. Más todavía, porque le mandamos saludos y le ponemos música. Tiene la vivo. Ahí está, ahí está. Sí, siempre desde la aplicación, Pablito, va a ser mucho más simple. Perfecto, un dato que vos me vas a decir, qué pregunta boluda me hizo Pablo, pero Play Store, no, el famoso Play Store, mi personal, y va a activo. No, estás loco. ¿Cómo mi esa empresa? Mi Movistar, sí, quiero Movistar, decir. Vos. Perfecto, ahí está la aclaración. Me estás matando, Pablito. No, sí, lo que pasa es que muchos me preguntaban de esa empresa justamente para pasarse. Entonces, por eso las preguntas que tenían. Ah, está bonita. Te quedo tecleando. Ahí está, claro, el Play Store. El Play Store siendo Android, y si no, el de iPhone, también lo mismo. Mi Movistar, la aplicación, el plan que tengas te va... Tenés dos aplicaciones diferentes, una para empresa y otra para individuos, digamos, que serían las líneas con DNI. Te la bajás, y si vos tenés un plan prepago, que va a adecuar la aplicación a el plan que vos tengas. Y cuando bajás la aplicación te va a pedir que ingreses tu número de línea, y en tu número de línea ella te va a tirar la data importante que vos tengas para el plan que tengas, digamos. Perfecto. Si vos tenés un plan prepago que es con tarjeta, te va a tirar toda la data para que vos armes los packs, lo que yo te contaba antes. Y si tenés un abono, te va a decir cuánto vas consumiendo de tu abono y demás, y toda la nota. Y en abono, por ejemplo, tenemos un beneficio que se llama Test Drive, que vos te podés, lo bajás, es gratuito, para todos los abonos, una vez por año, y durante 3 meses... Movistar te regala 10 gigas para navegar. Mirá vos. Por mes. Por mes. O sea, son 30 gigas en total. Mirá vos, qué bárbaro. Todo desde la aplicación. Por eso yo te digo que es importante el tema de la aplicación. Ahí Muy está. Importante. Ahí está. Tiene que ver el tema en este nuevo año. Pensar en equipos nuevos por esto del avance, la tecnología, las aplicaciones, Checho, y cómo está ahí el local de Movistar acá en Concordia para ir a adquirir nuevos equipos, porque nos preguntaron mucho, nos preguntan modelos puntuales, nos hablan de los A en Samsung, nos hablan de los Motorola, nos preguntan por Nokia, que les llegan aparentemente ofrecimientos. Esto es de oyente que nos preguntan, Checho. Mira, hoy lo que tenemos, mucha variante, mucha variedad, y por ejemplo, si en el caso de que vas al local y dices, che, quiero tal modelo, te lo puedo mandar a domicilio sin costo, también con el mismo beneficio que vas a tener en el local, haciéndole el seguimiento del local, eso no lo hace nadie, para que vos te quedes tranquilo, te va a llegar, y mismo lo podés ir a retirar a Oca, cuando estés, lo podés ir a retirar ahí, y tenés 3, 6, 9, 12, 18 cuotas sin interés, con algunas tarjetas seleccionadas, no con todas, Pablito. Perfecto, sí. Pero sí. Hay muchas Master, por ejemplo, los Master del Versa o del Credit Cop, que tienen hasta 18 cuotas sin interés. Hoy 18 cuotas sin interés. Sí, no existe, Pablito. Es un golazo. Es la verdad, la mirada esa. Y tenés equipo que arrancan en 18, 19 mil pesos, que te van a servir para un uso normal, digamos, ¿no? Tampoco vas a ser un desastre, pero bueno. No, pero... De 32 en 20, 22 mil pesos, que 32 gigas de memoria interna, perdón, yo siempre digo, me acuerdo que tengo que hablar para todo el mundo, pero 32 gigas de memoria interna con 2 de RAM y demás, que tiene una linda cámara y demás, un Motorola, y lo tenés en 21.900. Perfecto. Me preguntan por el A11, ¿puede ser? El A11 es, digamos, una versión mejorada del A10 o A10S, Viste, estoy diciendo de memoria, estoy en la calle en Colón, así que imagínate que no tengo nada para... No, no, no, pero es recomendable, porque la pregunta es si es un equipo. En precios calidad anda muy bien. Perfecto. A mí me preguntás, por ahí, mismas prestaciones, mejor precio, vas a tener por ahí algún Motorola. Ah, mirá vos. Pero mirá. Eso va después, está el fanatismo por la marca, ¿viste cómo es? Es como todo. Que quiere, no, yo siempre tuve Samsung, quiero Samsung, ningún problema. Hay Samsung para recomendar. Che, vos sabés que... Por memoria y demás. Vos sabés que, teniendo en cuenta que hoy arrancaba el micro, estuve leyendo. Yo tengo Motorola y la verdad que ando chocho porque manda muy bien. Pero leía que Samsung había hecho un salto de calidad en el tema de equipos. ¿Puede ser esto, Checho? Sí, tiene depende siempre de la gama, Pablito. Vos tenés la gama, digamos, que utilizamos nosotros, que está entre la base y la alta. Después tenés la gama premium, que ya hablas de un S21. Estás hablando de un Samsung S21, hoy está cerca de 170.000, 190.000 pesos. Bravo. No es la que manejamos nosotros. No, no, seguro, seguro. Ni vos ni yo. Pero, por ejemplo, ahí tenés Samsung bien, el S21, un equipo de 170.000 pesos, no te trae el cargador. Y te maté con eso. Me mataste con eso, se carga con... Te maté con eso. Tiene el... No te trae el cargador, explícamela. No te trae el cable y no te trae el cargador. Tenés que salir a comprar el cargador aparte, que está el original, el de Samsung para S21... Ronda entre los 5.000 y los 7.000 pesos. Ahí está, No, me paso el StarTAC de nuevo. Una cosa de loco. Y nos ha pasado que han venido al local a reclamar, dice, che, me recibí el Samsung, que lo pedí por la página, y viene sin cargador. Y nosotros ya tenemos la noticia ahí cuando salió. Esto viene de... ¿Sale el iPhone 12? Cuando sale el iPhone 12, iPhone lo saca sin cargador. Mirá vos. Y sale Samsung, la página de Twitter, buscalo después, sobre todo creo que a Pablito o a Seba, no me acuerdo de los dos, que les gusta el tema de Twitter, que busquen en Twitter la pelea entre Samsung y iPhone, porque sale la página, digamos, el oficial, el Twitter oficial de Samsung, salió a, hablemos entre el entrerriano, a relajar a iPhone porque venía sin cargador. ¿Qué hacen ellos? Ahora, un año después, lanzan el S21 y te lo mandan sin cargador. Mirá vos. Después de que estuvieron relajándolo a la competencia de que sería sin cargador. No tengo nada, cosa de color, ¿no? Sí, no, pero está bueno contarlo también. Checho, te pregunto otra de las consultas que han llegado, que tiene que ver con la comunicación con el Uruguay. Viste que están cortadas las fronteras y nos han preguntado, algunos llaman no por WhatsApp, sino por línea, y tiene una cuestión con el consumo. ¿La recomendación cuál es? ¿Ir por WhatsApp? Lo ideal por el tema de costos es ir por WhatsApp. Ahora, a mí, por ejemplo, no me gusta hablar por WhatsApp. Yo soy bastante especial con eso. Pero bueno, hoy está funcionando bastante mejor que hace tres años cuando empezó. Pero, a ver, si no está, volvemos a lo mismo del principio. Dentro de la aplicación Mi Movistar, en los paquetes o que vos podés armar, tenés una opción de decir llamadas internacionales. Ah, mirá qué bueno. Dentro de la TAM. Entonces, decís, por ahí, dame, te estoy diciendo, supuesto, ¿no? 10 minutos de llamadas internacionales de Latinoamérica por X cantidad de plata. Si querés, después yo te lo averiguo bien y te contestamos al cliente. Dale. Viste que acá hay gente pero, que... No sé cuánto sale, pero vos armás el pack y decís, bueno, ponele que me salga 100 pesos los 10 minutos de llamada, te va a salir mucho más barato que si llamás directamente. Mirá vos. Está buenísimo, viste que hay mucha gente acá que tiene familiares o amigos en Salto y no se ven hace un montón porque está cerrada la frontera, esto es así, y está bueno este dato, mirá qué importante, ¿eh? Esto entonces con la aplicación Mi Movistar, la verdad que buenísimo, che, porque tenés muchas opciones. Dentro de la aplicación Mi Movistar vos elegís para qué usar la plata, Pablito, eso es lo más importante. O sea, ¿en qué vas a gastar tu saldo, en el caso de que sea prepago, o en qué vas a gastar, le podés agregar en algún abono básico que tengas, algún pack de llamadas internacionales, que también lo haces a través de la aplicación, pues te va a salir mucho más barato que si lo haces por afuera. Ahí. Llamar a 611 para que te lo agregue, pero te va a salir más caro, ¿no? Seguro, seguro. Checho, ahí en mi Movistar también podés consultar tema equipos y eso, porque la verdad que yo te tengo que decir, hay mucha consulta con respecto a esto. Puede ser que haya empresas que estén ofreciendo el Nokia, porque hoy, hace un ratito, me preguntaban por eso. Me llaman y me ofrecen un Nokia. ¿Qué tal el equipo? Me lo preguntan, ¿viste? No sé si tiene que ver con el precio o tiene que ver. ¿Está Nokia nuevamente en el mercado jugando fuerte o no? Nosotros no tenemos, pero la realidad es que hoy yo lo que vi, lo último que vi de lanzamientos, los amigos finlandeses no han sacado nada muy nuevo. Ahí lo está. Último fue el 6.1, el Nokia 6.1, que es con Android, tiene buena máquina, o sea, pero nunca volvió fuerte, digamos. Perfecto. Ruedo, después de la apuesta que metió con Microsoft, con el soft, en lugar de tener Android, pues Nokia tenía Microsoft, fue una apuesta muy fuerte que perdieron como en la guerra, pero bueno. Y después salieron los Nokia con Android. Salió el 1.0, el 3.1, el 6.1, el 5.0, y demás, que son dos modelos de Nokia. Pero a partir del 6.1 yo no recuerdo que haya salido algo nuevo. Perfecto. Pero bueno... No recuerdo, te lo puedo averiguar tranquilamente. A ver, ¿qué pasa con esto, Pablito? Va a tener un tema con estas cosas. Una recomendación para el cliente normal, digamos. Te vas a comprar un Nokia, ponele de hoy, 7.2. No, me lo ofrecieron re barato. Un detalle, ¿no vas a conseguir funda? Que es fundamental tener una funda. Mirá. ¿No vas a conseguir un vidrio templado para ponerle? Yo eso se lo recomiendo a todos, no lo saquen de la caja hasta que no le pongan un vidrio templado y una funda, porque pues si nada, pero cuando puedo paso y lo compro, y es ahí donde se te cayó, se te rompió y te duró horas. Seguro, no, está buena la recomendación esa, seguro. ¿Dónde? A ver, tratar siempre, si va, ese lo tiene todo el mundo, sí, está, lo tiene todo el mundo, pero vas a conseguir una variedad de fundas, vas a conseguir el vidrio templado que necesitas para proteger tu teléfono, porque sale un montón de plata. Seguro, seguro. Pero, o sea, Checho, que vos entras a la aplicación Mi Movistar y podés acceder a consulta de equipo, más allá de que Nokia no esté, podés acceder para consultar sobre Samsung, sobre Motorola. Podés consultar, tenés una opción que es para cambio de equipo. Ahora, vos me preguntás a mí, Pablito, es como que yo hablaba el otro día con los gurises del local, es como comprar zapatillas por internet. Seguro. Yo no compro zapatillas por internet. No. Yo lo que recomiendo, vayan hasta el local. Claro, lo ves, lo tenés. De 8:30 a 20:30 de corrido. Si tenés tiempo para ir al local. Vayan al local, los chicos lo van a atender de primera, le van a mostrar el equipo que quieran ver, le explican las características y los beneficios que tiene cada equipo, les duele el costo, y le van a explicar cómo lo pueden pagar. O sea, tenemos mucha variedad de muchas cosas para ver. Ahí está. Y la realidad es que los chicos saben mucho más, hasta más que yo. Ahí está, no, la recomendación siempre es. Aparte, siempre le diste mucha valoración al recurso humano, Checho, y eso está buenísimo. Y sé que ahí lo están aplicando a pleno en el local de Movistar, así que la recomendación es eso, ¿no? Decir, vayan, que van a tener una buena atención. Yo lo que a veces planteo es pensar en la gente mayor, que por ahí recién se está habituando a esto y que a veces le tenés que tener cierto grado de paciencia y estas cuestiones, por eso está bueno que vayan ahí. Tenemos clientes que están muy marcados, pero la atención. Seguro, ¿no? La cuestión. Sigue yendo con él, sigue una pavada, a pedir la factura, la cual desde la aplicación la podés ver, la podés bajar, la podés pagar, por todo de la aplicación. Ah, eso también. Y se lo explica a la chica, a la gente. No, yo vengo a tal, paso un rato con ustedes, dice y demás. Vale. Así que imagínate lo que te digo, Pablito. Lo pueden hacer de cualquier lado y prefieren ir ahí. Sin duda, ¿eh? Checho, pero mirá cómo se nos pasó el tiempo volando. Y bueno, porque es interesante el micro. Checho, nos vamos a reencontrar en 15 días, porque ya damos inicio a este micro buenísimo. Te agradezco como siempre y bueno, buen regreso a Concordia. Tranquilo, a la noche cuando terminamos las actividades acá en Colón nos volvemos para Concordia. Y bueno, un saludo como siempre al profe, que ya se está recuperando, a Claudito, que ya se está recuperando, y a los muchachos de alumni, obviamente, Duro partido. Nos vemos mañana, espero. Duro partido el otro día, el sábado. Duro partido. Bueno, tenemos duro partido. ¿Viene mañana? Por eso. Mañana, ese es bravo. Va a estar bravo, pero le vamos a poner lo mejor como siempre. Ahí está, y esperemos como que siempre. Nos acompañe el tiempo. La verdad que un momento increíble. Para de llover a la mañana y jugamos la tarde cancha emparrada que nos favorece. No, vale, ahí nos favorece. A los pica piedra siempre nos favorece. Ahí está, ¿eh? Checho, un gran abrazo y estamos en contacto, ¿eh? Besos y abrazos para todos y si cerramos con uno de los redondos, como siempre. Sí, ahí está. A Pablito se le cortó la luz en el control, tenés que verlo. Está con la luz solamente de la pantalla de la compu. Así que si lo encuentra, ahí vamos con los redondos, ¿eh? Checho. Una recomendación para los oyentes de buena música, que vos sos uno. Uh-huh. Vean el recital de... Lo vi. ¿Ah, lo viste? El de Neuquén, el de, en el lugar ese. El de Villa Tehuel, sí. Sí, lo vi. En la ciudad que se inundó y demás. Brillante lo que vi, la verdad que me encantó. Y dos temitas nuevos presentó, la verdad que genial. Tres temas nuevos. Tres. Los cantó el indio, sí. Sí, perfecto, Checho, un fuerte abrazo y estamos en contacto. No seguimos hablando hasta pasado mañana. Sí, seguro. Un abrazo grande y besos para todos.